La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Recordar, recordar es volver a vivir con éxitos que recorren todo Chile, mi amor. Al estilo de Los Tucas. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, ya no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Señoras y señores, éxitos que sonaron, suenan y sonarán en toda Latinoamérica. Siempre, siempre al estilo de Los Tucas del Sur. ¿Y todo para qué, mi amor? ¿Te enamoraste con esta linda canción? Y ahora vuelven, vuelven con más fuerza que nunca. ¡Cante bonito, Esteban! ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di. Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor. ¿Qué más quieres de mí? Mi vida entera te la di. Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz. Y sigue el mix del recuerdo. Hoy, mañana y siempre. Para ti, güerita. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería, hasta que perdí. Mi cuerpo anhelaba tus dulces caricias, las que tú me hacías antes de dormir. Amor que era mía, tú fuiste tan mía, y hoy que estás con otro, tú me haces sufrir. Estoy atrapado, no encuentro salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida. No puedo negar, eres fruta prohibida. Estoy atrapado, no encuentro salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida. No puedo negar que eres fruta prohibida. Y en estos 17 años de historia, agradecemos todo el cariño a toda nuestra gente de todo Chile, Latinoamérica y el mundo. Los Tucas del Sur, por siempre y para siempre.